Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos nuestro espacio en el que cada día pues ponemos sobre la mesa lo más importante que ha acontecido en los últimos días o que va a acontecer en los próximos en lo que respecta al deporte de nuestra localidad. Una jornada, la de hoy, que tenemos que dedicar a lo conseguido por el equipo Benjamín A del Ubrique Club de Fútbol, que el pasado viernes lograba el ascenso a Segunda Andaluza. Una temporada para el recuerdo. Ahora vamos a repasar los números de lo conseguido el equipo entrenado por Fran Rodríguez y David Oliva, en una jornada en la que también vamos a ir adelantando otras cuestiones. En lo que respecta al Ubrique Club de Fútbol también, recordarles o informarles en este caso que esta semana es turno para las captaciones de jugadores en edad cadete para la próxima temporada. Se abren las captaciones para los jugadores que quieran formar parte del club en categoría cadete y se va a hacer los días lunes, martes, miércoles y jueves. Categoría cadete, como decimos, de 7 de la tarde a 8 y media. Por tanto, hoy a las 7 empiezan las jornadas de captaciones. Se va a desarrollar de lunes a jueves en horario de 7 a 8 y media en el Antonio Barbadillo. Una semana también, hablando de ascensos, que tenemos que hablar con José Manuel Solano, jugador del Canosa Calcio, que se quedaba ayer a la puerta del ascenso a la Serie D italiana. Viajaba a la final, al partido de vuelta de la final nacional por el ascenso, su equipo con una ventaja de 2-0 conseguida en el partido de ida. Bueno, pues el conjunto italiano visitaba al Gela en esa final y caía por 3-0. Dos minutos, el 75 y el 76, fueron fatídicos para el equipo de Solano, que volvió a ser titular en el día de ayer, y en esos dos minutos el conjunto del Gela conseguía dos tantos que empataban la eliminatoria. Ya en el minuto 89 el Gela, como decimos, conseguía el tercer tanto que dejaba al Canosa sin opciones de ascenso. Buena temporada también para José Manuel Solano, que se ha ido hasta mitad de junio, que ahora le toca descansar, tendrá vacaciones, pero queremos hablar en esta semana todavía con él para valorar lo que ha sido el último tramo de competición. Tenemos también pendiente un ratito de charla con Juancho, que este fin de semana desplazaba hasta el norte del país para participar en Covadonga. El inicio de la carrera era en Covadonga, el final en Arenas de Cabrales, en lo que ha sido una nueva edición de la Travesera Picos de Europa 2025. La pasada semana se desarrollaba la Traveserina y este fin de semana la Travesera en la que ha participado, tenía previsto participar Juan Antonio Domínguez Juancho. Y también tenemos que hablar de pádel, porque este fin de semana se ha celebrado el maratón del club de pádel de Ubrique, con el que se pone fin de algún modo a esta temporada el club ubriqueño. Ahora nos centramos con el equipo Benjamín A de Tercera Andaluza del Ubrique Club de Fútbol, un equipo que ya no es el Benjamín A de Tercera Andaluza porque ya es equipo Benjamín de Segunda Andaluza. Todo después de que el conjunto dirigido por Fran Rodríguez y David Oliva hayan conseguido el ascenso a la Segunda Andaluza de la categoría. La mayor la mayor de las divisiones posibles en estas edades. El equipo ubriqueño que acudía a esta fase tras haber ganado los 20 partidos disputados en su fase de grupos, 20 de 20 el pleno, unas cifras, lo cierto, escandalosas tanto a nivel de goles como de victorias, que ahora vamos a valorar, y que en lo que respecta a esta fase de ascenso, primero tuvo que deshacerse del Chiclana Club de Fútbol, acudía como mejor coeficiente el conjunto ubriqueño, se midió al Chiclana Club de Fútbol en esa primera eliminatoria, venciéndole por 1-3 en Chiclana y por 7-0 aquí en Ubrique, y en esta última eliminatoria le tocaba el Trasmayo, que dio la sorpresa en la primera eliminatoria, eliminando al segundo mejor coeficiente de la competición, al Ciudad de Cádiz, y que ha plantado mucha batalla el equipo portuense al conjunto ubriqueño. Allí en el Puerto de Santa María, la pasada semana, los ubriqueños vencían por 1-2, gracias a los goles de Pedro García y de Lucas Ruiz. Pedro García nada más comenzar el partido en el minuto 2, Lucas Ruiz ya en la segunda parte, y un tanto de Marcos Hernández en el minuto 48, pues dejaba todo abierto para el partido de vuelta que se iba a disputar el pasado viernes por la tarde en el Antonio Barbadillo. Allí el Ubrique, que conseguía en la primera mitad ponerse por delante gracias a un tanto, de Ciro Jaén, un tanto que le obligaba al Trasmayo a conseguir 3 goles si quería estar el año que viene en segunda andaluza, porque el Ubrique, al tener mejor coeficiente, saldría beneficiado de un hipotético empate a goles. Es decir, de haber finalizado por 1-2, se hubiera ido a la prórroga, pero de haberse mantenido la desventaja de un tanto, pues no hubiera habido penalti, sino que hubiera ascendido el Ubrique Club de Fútbol. Por tanto, el gol de Ciro Jaén obligaba a los portuenses a meter 3 tantos y solo logró uno, y lo hizo en la última jugada del partido, la última jugada de eliminatoria. Pedro de la Gala empataba el partido, que a modo anecdótico, para lo único que sirve es para que el Ubrique no haya podido completar el pleno de victorias en partidos disputados. El 24 de 24 se queda con 23 triunfos en 24 partidos, tan solo este empate, que ni mucho menos empaña el buen hacer de todos los que forman parte del conjunto ubriqueño, y ya no solo nos referimos a jugadores, sino también al cuerpo técnico y evidentemente también, a padres y madres y al resto de familiares. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto. No será fácil olvidar la temporada 2024-2025 para el equipo Benjamín A del Ubrique Club de Fútbol, que ha culminado un año histórico en el que han batido todos los registros y récords que pudieran imaginar. 23 victorias y un empate en 24 partidos oficiales disputados, anotando 200 goles a favor y encajando tan solo 17, números que le valen por méritos propios para que el club cuente el próximo año con un equipo Benjamín en la máxima categoría del fútbol autonómico. Y digo que no será fácil de olvidar, porque todos los que hemos practicado deporte guardamos con cariño recuerdo de nuestras temporadas, ¿no?, de formación, y esta a buen seguro esconde muchísimos momentos para todos, para su entrenadores, para familia, para jugadores, aunque quizás estos últimos no sean los menos conscientes, ¿no?, de lo que han conseguido, ya que ellos, por encima de todo, pues lo que les importa es la pelota. Y así lo hicieron ver el mismo sábado cuando quisieron celebrar todo lo conseguido, pues como mejor saben, jugando al fútbol. Para valorar todo esto tenemos al otro lado del teléfono a uno de los artífices de lo conseguido, junto a David Oliva, entrenador de este equipo y sabedor de todo el trabajo que hay detrás y de lo difícil que es conseguir algo como este. Pero alguien a quien seguro aún no se le borra la sonrisa de la cara. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Solo por el grupo de niños que tienes, por su familia, ya seguro que merece la pena la dedicación que había echado tanto David como tú, ¿no? Pero si aparte consigues este resultado, ¿qué puedes pedir? ¿Qué más, no? Pues estaba claro, y una cosa que he venido recalcando desde que empezaron los playoffs, sobre todo, ¿no? Que la temporada era un 10 y que lo único que nos quedaba ya era que para nosotros y para todo el mundo, pues fue un recuerdo que quedará para siempre, ¿no? Y lo han conseguido, además de una manera solvente y fantástica. Uh-huh. Ahora vamos a valorarlo, pero decía yo que quizás los niños sean los que menos conscientes sean de todo ello, ¿no? Tú me decías ayer que hablábamos por teléfono que una vez lo celebrasteis por todo lo alto, lo que querían era seguir jugando al fútbol en el parque, que no se cansan, ¿no? No, ellos es lo que les gusta, es lo que es lo que los mueve, y ellos lo único que les importa es decir, el partido, hay una prórroga que yo estaba cagado, perdido, que tienen un gol después, y una prórroga, por ellos mejor, 10 minutos más, pues 10 minutos más para adelante, sin problema ninguno, ¿no? Ellos es lo que les gusta, y además lo han demostrado durante el año, con una implicación tremenda en entrenamiento, en partido, un nivel de intensidad prácticamente impropio de un equipo de niños de 9 años. Y nada, y al final todas esas cosas no siempre tienen premio, pero en este caso pues sí, pues ha tenido un premio que, ya ves, como decía, no se me morra tanto de la boca, es que no puedo dejar de pensar ni un momento en lo conseguido el viernes todavía. Y no es para menos. Un equipo del que decía Frank que se había juntado una de las mejores generaciones posibles. A veces se junta el talento, se reúnen las condiciones y luego por un motivo u otro las cosas no salen o no se alcanzan las expectativas, algunas veces por ser demasiado altas. Y vosotros en este caso no habéis fallado. Yo creo que es uno de los debes que siempre ha tenido Ubrique, ¿no? O por lo menos desde que yo tengo conciencia y memoria de aquí en el fútbol aquí, ¿no? Siempre nos ha faltado un pelín de competitividad. Yo veía los años anteriores los play-offs, que incluso equipos que no eran mejores que nosotros, pues acababan sacando un resultado mejor, y muchas veces nosotros mismos nos boicoteamos, entre comillas, los éxitos, ¿no? Y eso es una cosa que quiero destacar de esta generación, ¿no? Son tremendamente competitivos, lo primero en el día a día, ¿eh? Y entre ellos, que muchas veces es hasta un poco complicado de gestionar, ¿no? Pero ellos han demostrado, bueno, el partido del puerto allí, que es un campo súper pequeño, unas condiciones con varios compañeros que ellos mismos sabían que eran importantes, que no estaban y demás, fueron capaces de sacar un partido adelante que al final, y después que no habíamos perdido, nuestro resultado de Barbadillo era prácticamente inigualable, ¿no? Pues nos valió más la victoria en el puerto que el partido de Barbadillo, que al final es parte anecdótico porque es la última jugada, incluso el partido es para ganar con bastante diferencia, ¿no? Pero bueno, al final lo que ha valido ha sido eso, el ganar en el puerto para poder conseguir ese ascenso. Uh-huh. Celebración a la altura, ¿eh? Se lo pasaron, no sé si decir se lo pasaron o lo pasaste y en grande. Yo no sé quién se lo pasó mejor. Yo sí, casi, seguro que los mayores. Sí, ¿eh? No, hombre, ellos lo disfrutaron muchísimo. Se veían, los veía yo profesionales. Yo iba, además, con su atuendo que tenían preparado, que yo estaba, cagado, perdido por el gafazo que supone preparar este tipo de cosas, ¿no? Pero no, todo salió genial y lo importante, y lo disfrutamos muchísimo y pasamos un día como la gran familia que ha demostrado este equipo, que es desde prácticamente el primer mes que nos reunimos. Háblame un poquito de esa rúa, que esa rúa particular que hiciste el viernes. Eso vamos a agradecerle evidentemente a Fede. Yo había visto y escuchado cosas, pero no quería ser muy partícipe de nada que no fuera prácticamente los 60 minutos del partido, ¿no? Y pero estuvo mucho más probado de lo que yo jamás llegué a pensar. Mario y Fede montaron eso, una carroza, la forraron entera, fotos de los niños y demás, y nada, un paseíto por todas las calles principales del pueblo, con paradas incluidas, ya que estamos, lo celebramos bien, ¿no? Y nada, y tremendo, acabamos allí en el parque, donde como siempre nos tratan de 10, y agradecerle eso a Fede, a Mario como padre, y al resto de padres cómplices, que le han hecho además a la espalda, que eso está siempre, y al ayuntamiento, por permitir que una tarde única, inigualable, y un bloque perfecto, además, a la temporada que dan eso este equipo. Sin duda. Y es que, Fran, te pones a pensar un poco, escuchándote y demás, no ha faltado ni un detalle al equipo. Ha sido una máquina tremendamente engrasada, de bien engrasada, porque no ha faltado un detalle ni dentro del terreno de juego ni fuera, ¿no? Y eso también es gracias a ese grupo de familiares que os ha acompañado y en el que cada uno ha estado pendiente de una cosa, en el que cada uno ha hecho su función, ¿no? Yo creo y siempre lo he pensado que mi equipo es básico, que esto no es jugar, llegar, entrenar y no, esto es convivir durante 10 meses que se hacen largo. Entonces, pues siempre más me gusta promover eso, la unión entre padres, con los niños, que los niños sientan como suyo el equipo, que los padres sientan como suyo, se sientan partícipes de cualquier decisión, de cualquier tipo de cosas que se pueda tomar, porque a la larga, al final sí, todo es mucho más fácil y todos miramos por el equipo y no muchas veces por los egos personales, ¿no? Uh-huh. Fran, no sé si el sábado con la emoción, el viernes, perdón, con la emoción, con el festín, pudiste dirigirte a ellos o si lo vas a hacer en estos días, pero si me gustaría que nos trasladara un poco qué le dirías a tus jugadores o qué les dices a tus jugadores después de este año. Pues no he tenido tiempo para hablar. Yo creo que la charla más larga fue el jueves, ¿no? Antes del partido, me diría yo 7 o 8 minutos, porque al final los niños tampoco pueden estar más sacándolos mucho, ¿no? Pero nada, que lo disfruten. Yo lo único que le he dicho durante todo el tiempo, que lo disfruten. Que esto es muy difícil de conseguir, que es muy difícil de que se repita. Que ojalá todos los años se repita y dentro de 3 años te diga, hostia, pues fue un anecdótico aquello porque ahora tenemos todos los equipos en Primera Andaluza o donde corresponda, ¿no? Pero que creo que es muy difícil. Ya no solamente lo he conseguido, sino la forma de haberlo conseguido, ¿no? Creo que el equipo ha jugado bien, ha jugado fútbol, ha sido valiente, ha tenido diferentes registros, no sé. Creo que no son conscientes, yo lo digo siempre, son unos inconscientes, ¿no? Y sí, ellos juegan y participan y ya está, pero a lo mejor cuando tengan mi edad y sean entrenadores o cuando sean juveniles y a lo mejor pues esto no lo hayan podido repetir, por desgracia, pues algunos dicen, hostia, vaya temporada hicimos aquel año. Uh-huh. Es que la palabra inconsciente es bien dicha, ¿eh? En el buen sentido. Era la que no quería utilizar yo al principio, pero es que es tal cual, ¿no? Como lo decía, y unos niños que cualquiera que los haya podido ver, yo he podido ver, pues, gracias a Fede, partido, ratito de partido, ¿no? En esta fase de ascenso, Fran, y es que no parecen Benjamín, es que no parece que tengan 9 años cuando están jugando a la pelota, ¿eh? Sí, bueno, además han llegado a adquirir unos conceptos que es verdad que David y yo somos muy pesados, ¿no? Y repetimos las cosas y buscamos la manera de darle un puertecito más al tornillo y le hemos metido en la última semana otra jugada balón parado y ellos la cogen y la hacen y crean ocasiones a partir de eso, ¿no? Pero eso es mérito de ellos, que son capaces de asumirlo, ¿no? Hay otros equipos yo siempre lo digo, si no vas a saber hacer la A, no puedes querer hacer escribe una palabra, ¿no? Pues yo han escrito prácticamente el diccionario completo, ¿no? Han asumido todo lo que se le ha metido perfectamente y para adelante. Y al final eso pues se ha visto en el marcador, porque yo no he visto un equipo, no me enfrento a un equipo del nivel de nuestro, por lo menos en parte oficial. Ahora te quiero preguntar por los partidos, pero por reincidir un poquito, lo difícil que es subir, Fran, ni un pleno de 20 victorias en 20 partidos, casi 200 goles a favor y solo 16 en contra, lo que es la fase de grupo, ni eso te garantiza subir. Es que lo conseguido es muy difícil. Venga, la tercera andaluza es un embudo, ¿no? Cuando hablamos de categorías, por ejemplo, a nivel de profesional, ¿no? La tercera federación es muy complicada para subir, la primera, llegar a segunda también es muy complicado, ¿no? Pues yo creo que esto es un embudo, esto es 80 y tantos equipos y hemos conseguido subir y 4. Ciudad de Cádiz, por ejemplo, que era el segundo mejor coeficiente, fíjate, pues el eliminó el propio Transmayo que nosotros hemos eliminado y también sin caer derrotado, ¿no? Entonces, pues, evidentemente sí. Yo creo que no todavía aquí en Ubrique no se percibe el mérito que tiene un equipo en segunda USA y lo complicado que tenerlo, como si se valora en otro sitio donde estás más acostumbrado a lo menos al fútbol de cantera y donde club de cantera mueven bastante más que aquí en Ubrique. Fran, de todos esos números que yo he dicho al principio, como decimos, 23 victorias en 24 partidos, qué anecdótico, pero no sé cuánto duele Escocia ese gol en la última jugada, ¿no? Que impide ese pleno, pero bueno, como decimos, 23 victorias en 24 partidos, 200 goles a favor, habéis encajado solo 17 en contra. De todo lo conseguido, ¿a qué le dan más valor, Fran? Yo creo que el número de goles en contra es escandaloso. O sea, el nivel defensivo del equipo con balón, porque además el equipo defiende con balón, no es un equipo que eso, y sobre todo el nivel de la portería de Daniel ha sido lo que... muchos factores, ¿no? Pero ha sido uno de los factores más determinantes para poder conseguir lo que hemos conseguido. Cuando hablamos la otra vez, hablábamos de su papel entre el balón o en fase defensiva, pero es que parando es tremendo. Una pasada fue de los más. Al final te marca la diferencia, ¿eh? Categoría Benjamín es tener un portero que pare, marca la diferencia, ¿eh? Pues claro, totalmente. Además para lo que tiene que parar y tres o cuatro cosas más que normalmente no tienen que parar niños de 9 años, ¿no? Entonces, pues eso es... Además que yo estaba... Cuando ya el jueves pensando última hora ya en la cama metido, yo que no, que tenemos que es imposible que subamos, que nos tienen que meter... tres goles para no subir y nosotros no marcar, y yo ya decía, no, yo estoy tranquilo, subimos seguro, ya buscando un poco el consuelo, ¿no? Y él puede descansar la última noche, que no fue nada fácil. Venga, pues vamos a hablar un poquito de la fase de ascenso. Ser el mejor el coeficiente daba la posibilidad de enfrentaros al decimosexto, ¿no? O al peor de los coeficientes clasificados, que era un Chiclana Club de Fútbol sobre el que demostrasteis, sobre todo aquí en Ubrique, ¿no? Estar un puntito por encima, ¿no, Fran? Por eso de que no habéis encontrado hasta entonces rivales de vuestro nivel. Sí, bueno, yo creo que Chiclana y Trasmayo son equipos de un nivel muy parecido, ¿eh? Lo que pasa que el tipo de equipo que es el Trasmayo, que fue el Zona Sur, por ejemplo, durante la Liga, nos incomodaba bastante más que el tipo de equipo que es el Chiclana o el Puerto Serrano. El Chiclana es un equipo que intentaba sacar la pelota continuamente, que intentaba jugar, de jugadores con buen pie, que un planteamiento más... propositivo, ¿no? Digamos, entonces ese equipo, pues nosotros físicamente éramos un poco superiores, nos atacaban y nos venían a presionar por lo que éramos capaces de buscarlo a la espalda y encontrarlo, y ese equipo, pues al fin y al cabo nosotros se nos dan un poco mejor y nos conviene más nuestra forma de jugar que equipos como más físicos, como te hizo el Trasmayo, ¿no? Es que fíjate, con sus armas llegaba como penúltimo coeficiente, como el decimoquinto, y ha dejado en la cuneta al Ciudad de Cádiz y os ha plantado mucha batalla, o sea, solo ha metido un gol menos que ustedes en la eliminatoria. Sí, al final los números son eso, y el fútbol son números, no es otra cosa, ¿no? Es verdad que tuvimos ocasiones y demás, tienen jugadores individualmente con una capacidad, Abraham, el 10 de ellos, tiene una, además es hijo de Abraham Paz, el jugador del Cádiz profesional, ¿no? Un niño que es capaz de crearte mucho peligro desde la individualidad, y al final eso es peligroso en un campo pequeño porque está muy cerca, y en un campo grande porque con espacio era capaz de hacerte mucho peligro. Es verdad que tuvimos estarle encima, pusimos prácticamente a Manuel, que en uno de nuestros mejores jugadores, pegaba a él y no hizo nada, pero es un equipo que mucho más peligroso de lo que parecía, sobre todo con muy pocas cosas que perder, ¿no? Cuando un equipo tiene tan pocas cosas que perder como tenían ellos y nosotros tanta responsabilidad, pues a lo mejor eso nos podía haber afectado. Esa era una de las cuestiones, lo hablábamos en la previa del no sé si de este último partido, incluso de la eliminatoria, ¿no? Que un equipo como el tuyo, ¿no? Como el Ubrique, acostumbrado no solo a ganar, sino a golear, había que verlos también en partidos ajustados y con tanto en juego, había que ver también cómo respondían ante esa, entre comillas, presión, ¿no? Sí, bueno, allí en el puerto, en ese partido... Algunos parecían que tenían 38 años y 15 años en segunda B, ¿no? Una tranquilidad, una forma de afrontar un partido, de ganar duelos, de jugar con balón, de intentar hacer cosas. Quizá aquí también estuvimos un poco más nerviosos de la cuenta. Todo lo que traía, lo que habíamos hablado, la gente, incluso no sé si un vídeo que le pusimos antes, padres, amigos, gente del fútbol de Ubrique, gente de primera división, periodistas profesionales, a lo mejor incluso yo también los pudo tensar un poco más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que era una, para que tuvieran un momento de recuerdo para ellos para toda la vida, y creo que era la mejor forma de motivarlo, y que también a uno se le iba a hacer difícil poder darle una salda antes de empezar un partido, así que también me ayuda a mí mismo. Ah, bueno, al final, ¿qué más le dices, no? Que no lo hayas dicho ya en todo este tiempo, ¿no? ¿Y qué le dices sin emocionarte, no? Claro, porque yo estaba también con nervios a flor de piel y con ese pellizquito en la barriga desde te puedo decir 10 días antes, a lo menos. Claro. Qué bonito y qué complicado ahora cuando empiecen a crecer, a dar el salto a Levine, a infantiles. Digo que qué bonito y qué complicado va a ser mantener el grupo, el bloque, ¿no, Fran? Bueno, yo creo que es una cosa que está en nuestra mano, ¿no? Ojalá, yo siempre lo digo, que ojalá que dentro de 2 años ninguno de estos jugadores los pueda entrenar, ¿no? Porque estén todos en cantera o en sitios superiores. Pero bueno, yo creo que es una cosa básica mantener los bloques y las generaciones, sobre todo las que hay que cuidar un poco más, no por nada, sino por este nivel que han ofrecido y que pueden ofrecer, ¿no? No significa que siempre vayan hasta ahí, porque son niños, cambian su cuerpo, cambian su mentalidad y demás, ¿no? Pero creo que sí que es una generación para cuidar y para intentar mantenerla lo máximo posible junta. Bueno, yo creo que de eso ya habrá tiempo de hablar, ahora sobre todo el saborear, el disfrutar y bueno, por acabar un poco como empezamos, ¿no, Frank? Que me decías que habían acabado el viernes, ¿no?, jugando a las tantas ya de la noche, que querían seguir jugando al fútbol y que también estaban, entre comillas, ¿no?, enfadados, mosqueados porque ya se acababan los entrenamientos y que no les ha bastado desde agosto hasta casi final de junio. No, bueno, ellos probaban temporada con temporada y si pueden tener 4 entrenamientos, 5 a la semana, pues mejor, ¿no? Pero bueno, también qué tiempo para descansar todos, ¿no? Sí. También los padres tienen temporada larga, hemos jugado torneos, hemos tenido pocos fines de semana de descanso y es buen momento para parar, para descansar, para desconectar y para volver para la temporada que viene con fuerza. Bueno, Fran, la última para ti, ¿qué no te he preguntado que te gustaría añadir a todo esto? Pues nada, agradecerle eso a padre, madre, por supuesto, y se me olvidaba y no me lo voy a perdonar, a Juan, a Guasí y Álvaro Coroní, que fueron los que hicieron posible que esta relación que ya tenía yo ganas de cogerla desde el año pasado, pues pudiera estar conmigo y me han brindado la oportunidad de que esto de conseguir algo histórico y es un recuerdo que ya simplemente para mí queda para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Por supuesto a David, a Joaquín, que nos han acompañado, o que hemos hecho un grupo perfecto en el banquillo, ¿no? Y creo que no me debo a nadie, y si me debo a alguien, que me perdone. Que se dé también por parte de, sí, del por éxito, supuesto, ¿no? A buen seguro. Aquí, al final, Fran, todo el que ha aportado seguro que está contento y satisfecho por haber puesto su granito de arena, y lo sabe, ¿no? Hombre, claro, yo creo que además esto creo que siempre dice que la victoria tiene muchos padres, ¿no? Pues es verdad. En gran parte hay mucha gente que de lo que ha podido nos ha aportado y nos ha ayudado. Ahora, por ejemplo, si me viene el recuerdo de Roque, que ya estaba ahí con su Alevín B, que los jueves a nosotros pues nos veníamos bien ese partido de competitividad de poder jugar con un equipo Alevín más grande físicamente, no eso, y pues así por muchísima gente. Bueno, pues que se den por felicitados todos, Fran. Yo también trasladaron, ¿no?, nuestra más sincera felicitación y gracias por estar con nosotros. Que disfrutéis, ¿no?, todavía, porque a buen seguro pasará el tiempo y seguiréis recordando, ¿eh? No digo ya solo el verano, el año que viene, sino dentro de 6-7 años os encontraréis por la calle. Oye, ¿te acuerdas el año aquel? El año del ascenso, el año de Benjamín, y bueno, pues eso será lo bonito, que este año no acaba aquí, sino que se va a mantener en el recuerdo. Fran, que lo dicho, que muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo y enhorabuena, disfrutarlo, seguir disfrutándolo. Mira, muchas gracias a ti, Rubén, por estar pendiente durante un año de nosotros y por esta entrevista, ¿vale? Venga, gracias. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana. Casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Como si fueras a morir mañana. Y nosotros, casi lo vamos a dejar, vamos a poner nuestro punto y seguido en la programación de Radio Ubrique. A las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de esta casa, punto y aparte en lo que respecta a nosotros, que volveremos mañana a partir de las 5 aquí en Tiempo de Deportes. Tan solo, como siempre, daros las gracias por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana.